Hola Pepe, buenos días Argentina. En Córdoba un grupo de abogados ha denunciado penalmente en la Justicia Federal de la provincia a la exdiputada nacional Elisa Carrió. Horacio Viqueira, uno de ellos, se refiere con más detalles a los micrófonos del informativo Farco acerca de este tema. Bueno, la denuncia es por intimidación pública, que es una figura penal que está prevista en el artículo 211 del Código Penal y que lo que establece es que cuando se genera temor en la población a través de distintas acciones, el autor de estos hechos queda, digamos, encuadrado en esta figura penal. Y lo que nosotros denunciamos en los hechos es que la doctora Carrió hace un tiempo atrás, públicamente en un programa de televisión primero, digamos, una supuesta crítica, digamos, a lo que es el programa de vacunación y especialmente a la vacuna Sputnik V, dijo que esta vacuna iba a envenenar a la población. Al poco tiempo, a los días, presentó una denuncia penal inclusive contra el propio presidente y quien era en ese momento ministro de Salud. Lo que realmente resulta muy grave porque de alguna manera está conspirando contra, primero promoviendo temor, yo diría terror, porque habló de envenenamiento, o sea, no es que hizo algún otro tipo de señalamiento de, digamos, importancia menor, sino que dijo que esa vacuna era un veneno, que ella por supuesto no se le iba a poner, y de alguna manera aconsejaba no aceptar esa vacunación. Viqueira también habla de que actitudes como la de la exdiputada Delary, ayudada por supuesto por la difusión de los medios concentrados y opositores al gobierno, contribuye a entorpecer en parte a la campaña de vacunación implementada en todo el territorio de nuestra República Argentina. Para el informativo Farco, reportamos desde Córdoba, Radio Sur 90.1 FM.